Y ahí también una relación con Bermejo, ¿no? Claro. Bueno, mi viejo, el otro día sacábamos cuenta que mi viejo fue el primer, y yo no sé si no es el único, taller inaugurado. Taller de artista inaugurado oficialmente en el Bermejo. Porque acá ya estaba Luis Quesada. Cuando pero nunca inauguró el taller de manera formal. Mi claro. Era formal, era un lord inglés, tipo a la... Y hacía lo que había que hacer y se acabó. Entonces en el 93, 2 o 3, inauguró oficialmente el taller, que es el primer y quizás el único. No, creo que el Carlos Escoriza también inauguró su casa-taller, así que seríamos dos. Yo, de hecho, hace como 20 años que estoy ahí, todavía no lo inauguro. Pero sí, siempre acá se alojó en Bermejo el sueño este de volverlo un polo cultural, que en su tiempo fracasó, pero después empezó a ocurrir solo, sin el intervento de una organización no gubernamental. Se empezó a ocurrir, y ahora me parece que somos un polo extremadamente interesante de producción barrial, artística, artesanal, musical. Casualmente todos han elegido venirse para acá y eso es excelente. Claro. Excelente. Y cada vez más pareciera, ¿no? Sí, y sí. Cada vez más variado. Sí. Y que con diferentes franjas etarias, hay jóvenes muy jóvenes, hay personas que ya vienen a pasarla bien, digamos, claro. Que ya la han hecho toda y vienen acá como a encontrar un lugar de sosiego. Así que me parece fantástico. Casualmente. Quizás eso también sea un modo de aprendizaje. Quizá hacer fuerza para que las cosas pasen a veces evita que pasen. Uh-huh. Y cuando uno tiene una buena onda o es un lugar amable para la gente decide venir sin obligaciones, prefiere venir. Entonces me parece que Bermejo se ha transformado en eso, un lugar lindo para venir. Y vos en ese andar también te empezás a vincular con la mosquitera. Claro. En realidad me empiezo... Sí, bien al principio. Llevaba un año en la revista La Mosquitera cuando me convidan a formar parte de ella. Yo ya ilustraba. Sí. El primer ejemplar salió con un dibujo mío en la tapa. Y ahí quedé pegado. Bueno, eso que te hablaba de las posibilidades de vincularte con otras personas. Porque La Mosquitera es gestión barrial. Es política barrial. Que es algo que yo no ejerzo en otros ámbitos de mi vida. ¿Viste? El mundo del arte es medio careta, medio pedorro, salvo las amistades concretas que uno tiene, que son vitales, se desarrollan en otros ámbitos. Acá es diferente, acá es como llegar al barrio. Hemos pasado por muchísimas etapas con La Mosquitera. Hubo un tiempo en que no salió, hubo un tiempo en que éramos dos, y que era un papel doblado, era... O sea, pasaron muchas cosas y todas me han enseñado muchísimo. Yo me considero un sujeto político porque participo en La Mosquitera. Y he participado en La Mosquitera. Eso también me ha dado una noción de la posibilidad de realizar cosas desde el barro. Es bien diferente, bien diferente. El arte es una invitación a comerse un pedo, digamos. Sería como vivir fuera del mundo, ¿no? Vos tenés tu vínculo con lo que haces, te movés en círculos medio distantes de la realidad... Entonces, esta es una bajada de línea interesantísima. El barrio a mí siempre me entusiasmó mucho. Y he conocido a gente acá. Mirá el negro. Mirá. ¿Dónde lo hubiera conocido? ¿A quién has conocido? ¿En qué comisaría lo hubiera podido conocer? Claro, no hubiera pasado. Con ese aspecto de delincuente talibán que tenés. Ay, negro. Ah. No, me han pasado cosas hermosas acá. Hay gente que yo amo profundamente. Que los conocí por estar acá y por participar de las cosas correctas. Yo considero que son correctas, ¿no? Algunas señoras considerarán que no. Que no, imagínate, como el negro. Como el negro, cómo claro, puede ser amigo de semejante claro. Sujeto. Así que sí. Formar parte de del grupo del barrio, de los grupos de acción, me parece vital. Mi viejo tenía un poco eso. Bueno, mi viejo era PC. Uh-huh. Secretario departamental, una cosa así del PC, o sea que el tema del laburo comunitario le venía medio de cuajo. Y él trató de hacer muchas cosas acá. Después se puso viejo y se cansó un poco, entonces se dedicó a hacer más bien la de él. Pero esa cosa de la participación siempre lo he tenido. Mi vieja también era PC. Claro, así que cagué, estaba ahí. Tengo el marxismo metido en la sangre. Claro, me cuesta burguesarme. Claro. Me duele. Te duele. Me aburgueso, lo estoy logrando, me aburgueso, pero me duele.